es la que me encanta. Ella es la que me levanta cuando estoy jodido. Nunca se va del lado mío. Pero ella me cela por todo, me jode por todo, pelea por todo, por todo. A veces ni la soporto, pero en el cuarto no damos con todo, le arreglamos todo. Pero ella me cela por todo, me jode por todo, pelea por todo, por todo. A veces ni la soporto, pero en el cuarto no damos con todo, le arreglamos todo. Y aunque a veces mal me porto, ella me espera en la casa en vestidito corto. Trépate en mi cama pronto y quítate esto que quiero recorrer tu cuerpo. Por ti soy loco, se ven mis ojos cuando te toco. Tú dime más, esto yo no lo hago con ninguna más. Yo te conocí perreando, recuérdate cuando los dos éramos chamacos de 16. Sonando Yandel, tú bailándome, yo besándote, más nunca te solté. Pero ella me cela por todo, me jode por todo, pelea por todo, por todo. A veces ni la soporto, pero en el cuarto nos damos con todo, le arreglamos todo. Yo la conocí bailando, perreando racata, bien suelta de sacata. Me miró y le dije, échate pa' acá. Me dijo, papi, vente tú, y me fui por detrás, tras. Ya son años, no son meses. Ya me chingo más de 1000 veces. Y todavía hace que se me erice la piel. Le gusta que le hable con las manos como el hiel. Yo quisiera que todas las lunas fueran de miel. Pero hoy me está peleando desde ayer. Yo me porto bien, yo soy tu perro fiel. Ey, ey. Ella es la que está conmigo a pesar de mis desbalances psicológicos. La que está conmigo sin importar lo económico. La que se ríe de mi chiste aunque no sea cómico. La única que saca mi lado romántico. Con ella me caso aunque no sea por lo católico. Si lo nuestro va más allá de un acto simbólico. Tú eres una estrella, mami, yo soy tu fanático. Ese booty en cuatro y todas las poses se ve exótico. Ey, y yo lo quiero encima de mí. No me pelees. Soporto, pero en el cuarto nos damos con todo y arreglamos todo. Pero ella me cela por todo, me jode por todo, pelea por todo, por todo. A veces ni la